Momento de continuar con el tema de inundación y estamos en comunicación telefónica con Emiliano Gourria, si lo pronuncié bien, él es el presidente del Club Meridiano Quinto, que queda en 67 entre 15 y 16, espero tener bien la dirección. Emiliano, ¿nos escuchás? Sí, muy lejos te escucho. Muy lejos. Buenas tardes. Ahí me vuelvo a acercar al micrófono, mi nombre es Matías, estamos con Eugenia y Cristian en el estudio y queríamos saber las diferentes actividades que pudieron realizar desde este club, del Club Meridiano Quinto, que queda en calle 67, desde el martes hasta hoy, ya una semana después de la tragedia. Claro, nosotros empezamos la actividad porque se nos cortó la luz y muy cerca se había inundado y no había agua. Reunimos comisión directiva y teníamos que hacer algo, y el jueves a la noche, como abrimos las puertas, y el viernes empezamos a hacer colecta para llevar a Altos de San Lorenzo. Bien, a Altos de San Lorenzo se dirigieron. Sí, al comedor Juan Gabriel. Bien, ¿y cómo fue el recibimiento de los vecinos de ese barrio? Muy bien, como nosotros íbamos a llevar la mercadería a la comisión directiva y los vecinos de Meridiano, fuimos a hablar primero a ver si necesitaban y si podíamos ir, y ningún inconveniente. Nos recibieron muy bien y estuvimos, bueno, bajando todas las bolsas, todo bárbaro. Bien, y cuénteme cómo vio el transcurso o cómo vio el paso desde el martes pasado hasta hoy de los barrios. O sea, ¿han podido recibir alguna mejora? Porque se ha dicho también que el Estado está bastante ausente o no ha llegado a todos lados, por lo menos en Alto de San Lorenzo. Más allá de la ayuda del Club Meridiano Quinto, ¿ustedes pudieron observar alguna mejora? Y la pregunta es bastante compleja. Con respecto a la mejora, desde... ¿Mejora o asistencia? Si llegó asistencia... Claro, porque desde que bajó el agua hubo una gran mejoría. Ahora, si hay ausencia del Estado o presencia del Estado, el primero, cuando pasó lo del martes, el primero, si pudieron rescatar a alguno o salvar a alguno, fue el vecino, porque está inmediatamente. El Estado se tuvo que organizar y esperemos que a partir de ahora puedan indemnizar a quienes tuvieron grandes pérdidas, ¿no? Bien, antes de despedirlo, Emiliano, ¿siguen recibiendo donaciones en el club? ¿Qué tareas están llevando a cabo? Claro, lo que dicen que a los lugares que vamos, que ropa ya tienen, que necesitan alimentos, y que como el lunes y hoy comenzaron las clases de nuevo, los chicos han perdido todos los útiles escolares, no tienen útiles escolares, entonces pedimos útiles escolares en general, ¿no? Y alimentos. Eso es lo que más necesita la gente o donde nosotros vamos ahora. Bien. ¿Y en qué horario y en la dirección exacta donde se pueden llevar estos alimentos? Sí, la dirección es de 6767, número 1080, que es 16 y 17. Ahí está el club, ocupa, bueno, bastante metro de la cuadra, y de 17 a 21 están todos los vecinos colaborando, la comisión directiva y gente que viene a darnos una mano.